La órbita de Endor. Decenas de miles de horas de producción, miles de horas de rodaje, cientos de horas de celuloide, decenas de horas de películas acabadas y solo una hora y poco para contar lo más relevante. Lo más penoso es que nos sobra tiempo. No han sido muchas las películas que hemos añadido a nuestra lista de las más destacables, a pesar de que hay un montón de adaptaciones cinematográficas. ¿De qué estoy hablando? De Drácula, por supuesto. El Conde Transilvano continúa siendo nuestro único protagonista en este monográfico exclusivo, exhaustivo, excelente, explosivo, excepcional y algo extraño. Tercer y último volumen de esta obra monumental, tanto de preparación como de grabación y posterior edición, dentro de los cauces en que se mueve este programa. Tres entregas listas en una semana. Un desafío al que de verdad no quiero volver a enfrentarme en mucho tiempo. Pero ¿cómo íbamos a teneros tres semanas esperando para que tuvierais en vuestra audioteca el monográfico de Drácula ya terminado? Imposible, muchos hubieran muerto por el ansia. Pues bien, sin más esperas, continuamos con este especial. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Entramos ahora en la faceta cinematográfica de Drácula. Lo cierto es que desde que la novela de Bram Stoker apareció publicada, toda la gente del espectáculo ya se dio cuenta de inmediato de esas inmensas posibilidades que tenía, tanto en teatro como posteriormente en cine. Cuento con un par de colaboradores, para mi desgracia, porque no son los colaboradores que yo quería tener, pero es lo que tengo, me tengo que conformar con lo que hay. Miguel Ángel Maca, director de la revista Visiones de la Antigüedad, compañero de mil batallas y buen amigo, o eso dice él. Bienvenido al programa. Bienvenido a la órbita de Endor. ¿Qué tal, Antonio Runa? Encantado de estar aquí. Pensabas tú que no ibas a venir, pero fíjate cómo vienes. Al final vienes. Al final vienes. Al final me has liado, sí, efectivamente. Tampoco es el locutor que Carlos y yo quisiéramos, pero bueno, nos tendremos que conformar contigo. Bueno, yo sé que os gustaría estar en otras emisoras, hay grandes y con otros locutores, pero es lo que hay. Y además también tengo a otro compañero también, de otras batallas, otro tipo de batallitas también. Pero este ya se ha pasado muchas veces por aquí, ya le tengo condenado. A este ya le tengo dominado, sometido, controlado telepáticamente. Su nombre es Carlos Ruiz y es el codirector de un programa maravilloso que hay por ahí, que es Expediente FDM. Bienvenido también, usted. Pues gracias por invitarme, Antonio, porque me has invitado tú. No es que no tuvieras otros, que me has invitado porque te ha dado la gana. Y hola, Miguel Ángel, y hola a todos los oyentes. Oye, a mí eso de buen amigo no lo has dicho. Bueno, también eres buen amigo, pero insisto que también es lo que decís vosotros. Pero bueno, hay que especificar que ahora mismo, como estamos en Skype, las conexiones pueden fallar y demás. Carlos Ruiz, además, según me ha dicho, pues tiene ahí, bueno, una tormenta transilvana en su localidad y es posible que tenga fallos o defectos a la hora de hablar porque la conexión no es muy buena. De hecho, se te ha oído un poco entrecortado ahora. Pero bueno, vamos a ver si podemos salir adelante. Vamos a ponernos, vale, un collar de ajos y tenemos para adelante. Bueno, no vamos a hablar sobre todo de las películas que se han hecho sobre Drácula, porque eso sería un ejercicio de futilidad y desde luego aquí no nos gusta perder el tiempo. Vamos a hablar de las películas más destacables. Y vamos a empezar por la primera, que aunque no es una versión oficial, entre comillas, de Drácula, está claro que está basada, inspirada en la novela, que es una adaptación de la historia, y aunque con los nombres y lugares cambiados, ya que no pudieron conseguir los derechos, se trata de una versión cinematográfica 100% atribuible a este Drácula escrito por Bram Stoker. De hecho, se puede decir que es el primer film de vampiros jamás filmado. Y por supuesto, ya todos sabéis que nos estamos refiriendo al Nosferatu de 1922 de Friedrich Wilhelm Murnau. Bueno, pues así a grosso modo, decir que se trata de un clásico. No sé qué diríais vosotros sobre Nosferatu, porque lo cierto es que aquí ya hemos hablado del libro, ya hemos especificado la historia. No vamos a contar todos los guiones, porque sí van a aparecer mucho en todas las películas, pero sí es verdad que hay bastantes diferencias. Así, a grosso modo, haciendo una especie de análisis mínimo, ¿qué se os ocurre decir sobre Nosferatu? Por ejemplo, empieza tú, Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que, como bien has dicho, la primera película que se graba sobre el tema de vampiros. Y para mí es la película, esto puede sonar a risa, ¿sabes? Porque la ves y pues el gesto de los actores es muy cómico, es todo muy burdo, pero puede que sea la película de vampiros que más miedo da respecto al, o sea, cuando sale el personaje principal. Yo eso es lo primero que diría sobre esta película. ¿Y tú, Carlos? Yo, por ejemplo, hablando contigo, Antonio, sabes que antes de esta grabación ya te comenté que a mí me impresionó el ver esta película. Bueno, sí, los gestos son típicos de la época, Miguel Ángel, ¿no? Sobreactuados en muchas ocasiones, pero escenas concretas de cómo Murnau pues quiso ambientarla, ¿no? Con la ayuda de Fleet. Bueno, Fritz Arno Warner, uno de los grandes ambientadores de Alemania, cómo quiso darle ese juego, ¿no?, para implantar el miedo, ya no por una imagen real que tuviera, sino por una imagen que no acaba de ser real, pero que es real, ¿no? Como el ejemplo de la garra que se ve en una pared. Es una película que, bueno, a pesar de su técnica, que es de la época de 1922 y que ahora no impresiona, es una película que a mí me ha impactado. Y que en aquella época pues dio bastante miedo, ¿eh? Y es una de las mejores películas de vampiros que se han hecho, ¿eh? Siempre metiéndonos en el contexto de la época, medios con los que contaban y demás. Hay que especificar que si estamos hablando, obviamente, al ser el 22, hablamos de cine mudo, con lo cual pues todo el texto lo tenemos que leer en las ventanillas que aparecen de vez en cuando. Hay bastantes traducciones por ahí. Incluso se pueden encontrar traducciones donde directamente han eliminado los nombres fingidos y han puesto los de Drácula. De esta forma, pues Hatcher es directamente Jonathan Harker, Ellen ya es Mina Harker, etcétera, etcétera. Y el Conde Orlok, pues le ponen directamente Conde Drácula. Y como no dispone de una versión original más original que las demás, aunque sí hubo una banda sonora que la ha acompañado durante bastante tiempo, podemos también encontrarla con diferentes músicas. De hecho, yo hace poco, para volverla a revisar, la vi con una banda sonora bastante actual que a veces encajaba con lo que se veía y otras veces no tenía absolutamente nada que ver. Así que cuidado con lo que encontráis por ahí. Bueno, lo cierto es que se puede decir que es la única versión de la novela de Bram Stoker donde no encontramos ni una sola vampiresa en el castillo del conde. De hecho, tenemos al Nosferatu, al vampiro, que vive en absoluta soledad en ese castillo. Es la única versión de la novela de Bram Stoker donde el conde, o sea, está completamente solo, el castillo está deshabitado, a excepción de este espíritu extrañísimo, ¿no? Y bueno, pues como suele ser habitual en todas las versiones cinematográficas, nos encontramos con una especie de fenómeno de ensalada de roles, ¿no?, en la que vemos que algunos personajes están entremezclados. Por ejemplo, Peter Hawkins y Renfield en esta película pues se ven mezclados en el excéntrico jefe Nock y el propio personaje que, bueno, hace las veces de Renfield y de Jonathan Harker en bastantes aspectos. Esto suele ocurrir muy a menudo, el hecho de que un mismo personaje haga las veces del otro para así ahorrarse un personaje, y tenemos un personaje dividido, mezclado, o sea, una especie de híbrido de interpretaciones. Si queréis, hacemos así un breve resumen de las diferencias que podemos encontrar, porque lo cierto es que aquí el joven Hatter es el protagonista, es el prometido de la heroína, que se llama Ellen. Viven en una ciudad alemana que, dependiendo de la versión que encontréis, puede ser Wismar, puede ser Wisborg o Bremen, dependiendo, insisto, de la película que llegue hasta vosotros, porque hay varias versiones, la francesa y la inglesa. Se supone que la original es Wismar, ¿eh? Wisborg, ¿no? Wismar. ¿Wismar o Wisborg? Wismar. Sí, bueno. Si tú lo dices, nos lo creemos. Pero bueno, yo he encontrado las tres versiones. O sea, de hecho, la primera que yo vi, como era la versión francesa, se supone que todo ocurre en Bremen. Pero bueno, total, que el jefe de Hatter es este señor del que ya hemos hablado, Nock, un personaje maravilloso, ¿no? Que le envía a Transilvania pues para venderle una propiedad al conde Orlok, que es esta especie de Drácula cambiado. De hecho, se supone que mantiene una correspondencia. Vemos a Nock leer una carta al principio de la película que luego Nosferatu va a leer también. Y ya hay unos cuantos símbolos, hay bastante simbología mágica, esotérica en esa carta en clave, ¿no? En cuanto llega a la localidad y menciona el nombre de Orlok, pues todos los pueblerinos miran a Hatter y se estremecen, lo observan con temor como diciendo, bueno, otra víctima del conde. Y bueno, pues nos encontramos con la historia típica de toda la vida de Drácula, en la que Hatter llega al castillo, es recibido por el conde Orlok, no hay ningún tipo de servicio, ni mayordomos, ni criados que se encarguen de atender a Hatter, con lo cual lo hace el propio conde. De hecho, incluso el cochero, en esta película se ve claramente que el cochero y el conde Orlok son la misma persona. De hecho, no se le ve incluso el rostro, no sé si lo recordáis. Sí, efectivamente. Además que el cochero es muy curioso porque sale así con un sombrero, así con una pluma estilo Robin Hood, ¿verdad? Sí. Pero que es graciosísimo. ¿Sabes? Mira, y fíjate respecto a esta escena que estás comentando ahora, Antonio. Uh-huh. ¿Sabes? Ha dicho antes, Carlos, una cosa muy importante, que es que el director, Murnau, estaba buscando plasmar paisajes imposibles para esta película. Ha dicho, por ejemplo, lo de la garra esta, que es una sombra. ¿Sabes? Bueno, pues con esta escena de cuando llega este hombre y le recoge el cochero, no sé si te acuerdas que todo el carruaje y todos los caballos son totalmente negros. ¿Sabes? Sí, sí, pues sí, sí. Entonces el director, fíjate que realmente lo que hizo es cubrir este carruaje y estos caballos con telas blancas, ¿sabes? Y grabar la película, utilizar el negativo. Para de esta forma todos los caballos y todo se ve negro, pero aparte el paisaje por donde transcurre la escena es realmente el paisaje imposible que buscaba el director este de la película. Sí, el final de la película de Nosferatu era dar miedo, era que se vieran cosas que parecían imposibles en realidad. De hecho, la escena del carruaje está ligeramente acelerada con respecto al resto de la película. De hecho, también hay una escena en la que vemos al conde Orlok cargar sus cajas de arena en una especie de carromato, y también está aceleradísima. Ahora lo ves y te resulta chocante, incluso gracioso, pero en aquella época, pues a lo mejor el ver una imagen que no va a su velocidad habitual, pues podría causar sensación de desasosiego. De hecho, si os fijáis, hay muchísimas particularidades de esta película. Ahora vamos a entrar, si queréis, en todas las leyendas urbanas que han circulado sobre ese actor protagonista y demás. Pero si os fijáis, el conde Orlok tiene muchas particularidades, y es que físico, como ente físico, aparece en muy pocas ocasiones. De hecho, la mayor parte de las veces ni siquiera se acerca a sus víctimas, no hay contacto de ningún tipo, él no llega a rozar siquiera a ninguno de los personajes vivos, ¿no?, entre comillas. De hecho, hay un detalle que a mí me encanta, es que no atraviesa ninguna puerta, jamás, no abre una puerta cogiéndola del manillar y abriéndola y después atravesando el umbral. Las puertas se abren solas a su llegada, se cierran también solas. En algunas ocasiones incluso se desmaterializa para atravesarlas. Es una cosa muy curiosa, ¿no? El hecho de que él no abra ni una sola puerta y tampoco las cierre, sino que interactúa de otro modo. O sea, y hay un montón de lenguaje de este tipo, porque si os fijáis bien, Nosferatu nunca ataca físicamente a la gente, sino que es su sombra la que actúa por él. Es como si enviara la sombra, porque la sombra es un ente más sólido que él, lo cual es curioso, ¿no? De hecho, vemos, hay una escena que es una de las más famosas, en las que vemos cómo avanza la sombra del vampiro por las escaleras. También vemos cómo su mano agarra el corazón de Ellen y lo estruja, y ella siente el dolor, pero no es un acto físico, es solo con su mano. O sea, digamos que es un ente espiritual, puede que ni siquiera sea un ente real, tangible. No sé si os habéis fijado en estos detalles. Sí, claro, bueno. Es que se trata de eso, ¿no? Se trata de que Drácula se supone, o en este caso el Conde Orlok, de que era un ser sobrenatural, ¿no? De que era un ser que era capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? No le hacía falta atravesar las puertas porque las puertas se le abrían paso ante él. Es eso lo que Murnau quería referirse en cuanto hice esta película, no esta versión de Drácula, porque fue una versión, al no ceder los derechos de autor. Y es este tipo de escena, no atraviesa ninguna puerta, sin embargo, parece que sale de un cuadro. Entonces, lo que intentan plasmar es el miedo, el que la gente tuviera miedo a la hora de ver al conde Orlok. Y desde el principio, desde esta carta, ¿no?, que lee Nock, donde se ve el simbolismo, ya nos están indicando de que la película va a tener tintes sobrenaturales. Algo que, bueno, que para aquella época era un poco inapropiado, diría yo, ¿no? El hecho de meter escenas de origen o de fenómenos paranormales. Eso no era algo común en aquella época, por eso dio tanto miedo, ¿no? Incluso creo que hubieron desmayos y algún fallecimiento que otro. Bueno, fallecimiento que yo no tengo constancia, pero sí es verdad que había gente que se desmayaba, que salía despavorida de los cines. Bueno, en aquella época hay que entender que nunca se había visto nada semejante. De hecho, hay una cosa que a mí me resulta peculiar de este film, es que es la única en la que el vampiro no tiene un archinémesis, por decirlo así, un enemigo que conoce su naturaleza y que sabe cómo enfrentarse a él. Ni siquiera el Dr. Balwer, que aparece en la película, se puede considerar un cazavampiros al uso, ¿no? De hecho, es precisamente la propia Ellen, la mujer, la chica, la heroína, la que toma la iniciativa de esperar a Orlok y aguardar al momento oportuno, porque ella lee en un libro en el que se habla sobre estos temas que la única forma de matar al vampiro es que una mujer de corazón puro se entregue a él en el momento justo antes de que el gallo cante, ¿no? Porque así es cuando sale el sol y le puede engañar, y digamos que de alguna forma es el único modo de destruirle, ¿no? De hecho, la propia Ellen se pone a sí misma como cebo para engañar al conde, para que justo antes de la salida del sol el canto galle y Nosferatu ya está atrapado. Es curioso, ¿no?, que sea la propia Ellen la que dice, bueno, pues si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, ¿no? Y que no hay un Van Helsing, por decirlo así. Sí, pero bueno, yo creo que el enemigo de Drácula en esta película es toda la sociedad, ¿sabes? Porque utiliza las sombras, es todo lo oscuro, ¿sabes? Entonces yo creo que implícitamente es una licencia que el director utiliza de forma magistral para saber que todo lo oscuro es el mal, representa el mal, ¿sabes? Uh-huh. Lo que tú has dicho de que cuando sale el sol, pues ya ves que sale el sol, Nosferatu muere inmediatamente, además que me choca que la escena sucede en cuestión de segundos, ¿sabes? Pero para que veas cómo es una licencia como que la luz y el bien gana al mal y a la sombra. Uh-huh. Hombre, Miguel Ángel, no creo que hubiera mucho presupuesto para hacer desaparecer al vampiro poco a poco, ¿eh? De hecho, se ve el corte de la escena de cuando sale el humo y luego sale la llama en el suelo. Efectivamente, pero que estará de acuerdo conmigo que es súper rápido, o sea, comparándolo con otras películas que luego hablaremos de ellas, más modernas, ¿sabes? Es súper rápido como transcurre la escena, que sale el sol, se da cuenta Drácula de que sale el sol y desaparece allí evaporado, ¿sabes? Sí, que para ser la escena final no se recrean con ella, es a lo que te refieres tú, ¿no? Exactamente. No, porque si lo bueno es el contenido, ¿vale? Lo que es la película en sí se centra en el protagonista, en Harker, que va allí a Castillo de Drácula, nota cómo tiene dos picaduras de mosquito en el cuello y demás y tal, y es cuando él interviene a través de un grito y tal, porque ella se queda inconsciente, y es esa conexión que hay entre Ellen y Drácula la que empieza a tomar protagonismo, ¿vale? Arrebatándosele a Hatter, que es el que parece en principio, el que la gente debería de creer que es el protagonista principal. De hecho, lo del libro que ha comentado Antonio antes, que usa Ellen para saber, conocer la forma de matar al vampiro, es un libro que encuentra Hatter en en la posada donde pasa la noche y pregunta por el Conde Orlok, donde la gente lo mira así con cara diciendo ¿dónde va a flipar? Sí, pues él pasa la noche, encuentra un vampiro, ¿eh? No, digo que es curioso este libro, que parece una biblia de estar de mesilla de hotel. Sí, ¿sabes? Sí, como sí. Como un manual y eso, de instrucciones que está en la habitación. Pues bueno, en ese pueblo donde hay un vampiro que mata a gente, luego de tener la biblia, tiene un manual para cómo matar a un vampiro. Exactamente. él se queda el libro como medio de lectura, de bueno, pues para pasar el tiempo. Sin embargo, ese libro llega a las manos de Ellen, que es la que al final mata al vampiro, ¿no? Gracias a leer el libro. Es, a mí lo que me gusta es cómo cambia lo que es el contexto, ¿no? Empieza el contexto y empieza el protagonismo centrado en un sitio y va cambiando radicalmente hasta que ya es él la que toma las riendas, que por cierto hace un papelón. Se ha sobreactuado y todo lo que quieras, pero hace un papelón él en la película, la protagonista. Uh-huh. Y a lo que me refiero es eso, ¿no? Y vuelvo a insistir, lo que de hecho en lo del terror y demás, de hecho esta película se hizo pues tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, si os dais cuenta, lo que domina Orlok, el Conde Orlok, no son lobos, ni son murciélagos, ni leches, son ratas, que son las que transmiten las plagas. Uh-huh. Y son las que diezman la, bueno, matan a toda la gente del barco y luego diezman la población de Wismar o de Bremen, donde sea, que mola, ¿no? Ver las escenas como todos corren ahí. Acaban un poquito rápido mirando para atrás como monigotes. Es muy gracioso. Pero si te das cuenta. Dime. Quería decirte, Carlos, que ahora que te refieres a la escena esta de las ratas, ¿sabes? Hay una anécdota curiosa en la película, y es que en el periódico este local de Wismar, ¿sabes? Según me he documentado, el 31 de julio de 1921, fíjate que apareció un anuncio que decía, y te lo voy a decir textual, dice: para el inmediato rodaje de una película se precisan de 30 a 50 ratas vivas y bien alimentadas, se pagará generosamente. O sea, tú fíjate también que es curioso, ¿verdad? El revuelo que... Miguel Ángel, repite dónde has dicho que era la localidad. Wismar. ¿Has visto Runa? ¿Cómo tenía yo razón? Bueno, no, pero sí, a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que luego yo solamente quería dejar constancia de que, en efecto, pues dependiendo de la versión, aparece una localidad u otra. Luego, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que esta película, aparte de lo que vemos en pantalla, trascendió bastante más allá de la propia pantalla, porque tiene un montón de leyendas. Aparte de lo que acabas de comentar tú, Miguel Ángel, bueno, con respecto al protagonista, Max Schreck, hay toda una leyenda urbana tremenda, porque existe desde hace ya bastante tiempo, pues eso, esa especie de mitología que cubre esta película, en la cual pues se afirma que Murnau pues se sacó un vampiro de la manga real para meter en pantalla, porque nadie sabía nada de este Max Schreck, porque durante el rodaje no había un equipo de maquillaje, él aparecía ya directamente ataviado como el Conde Orlok, y que había... Ha habido pues sus más y sus menos con la protagonista, que el protagonista, que este Max Schreck había intentado, pues en fin, morderla de verdad, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto premio es que... Premio pago. Bueno, lo no, cierto no, sí, es... Sí. El mito, lo que el mito dice es que el Murnau le pagó para que realmente le mordiera a Ellen. Eso es lo que dice la leyenda, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero realmente no se ve en la película, ni muchísimo menos todo eso. De hecho, hay una película, bueno, con John Malkovich y William Dafoe haciendo de este Max Schreck, en donde, bueno, pues dan rienda suelta a todo este mito, dándolo por cierto y demás. Pero lo cierto es que sobre Max Schreck hay biografías, era un actor de teatro, había participado en un montón de papeles. Se puede decir que realmente se puede seguir la pista de este señor. Eso de que no sabemos nada sobre él, eso es completamente falso. Claro, el mito también se adapta a esta realidad, y son muchos los que dicen que en realidad Murnau sí que se sacó un vampiro de la manga, que es el que vemos en la película. Y que el propio Max Schreck, como había sido contratado para el papel, pero después no lo interpretó, pues permitió que su nombre apareciera en los créditos para no poner el nombre real del vampiro y atribuirse él esta interpretación. Pero que en realidad no es Max Schreck el que vemos en la pantalla, sino este vampiro anónimo. Otro mito, otra leyenda urbana más, como la que dice que Murnau pues estaba dentro de... Bueno, esto a lo mejor puede que tenga tintes de realidad, pero sí que es cierto que se comenta que pertenecía a una orden esotérica. De hecho, es una orden esotérica enfrentada a la orden esotérica a la que supuestamente Bram Stoker estaba metido. Así que este Nosferatu y Drácula pues habían sido habían estado un poco enfrentados, y que la película pues había sido un poco un campo de batalla, ¿no? Una especie de guerra secreta entre hermandades. Una cosa también un poquito, a mí me suena a leyenda urbana total, pero que bueno, muy que rebuscado, ¿eh? Sí. Pero que sirve para darle a Nosferatu pues ese hálito de oscuridad que le viene bastante bien. Antes de hacer una pequeña pausa, y ya para sentenciar esta película del 22... Iba a contar más cosas del Resrec este. Bueno, venga, cuenta más leyendas. Tiene prisa hoy. Joder, macho, ya que nos hemos alargado con este, pero bueno. Que, por ejemplo, una curiosidad es que Exrec, Exrec significa miedo. Y eso es una de las cosas que dieron lugar al nacimiento de la leyenda urbana de que Max pues era realmente un vampiro. Pero este hombre estuvo casado y murió en el 36 de, creo que fue una trombosis cerebral o algo de esto. No recuerdo mal. Eso es lo que quería decir. Bueno, y que Tim Burton en 1992, en Batman Vuelve, le hizo un homenaje, ya que Christopher Walken interpreta a un personaje llamado Max Exrec. Cierto. Bueno, ya puedes continuar con tu pausa. Nada, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos con otras adaptaciones memorables de Drácula. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Continuamos aquí. La siguiente película de la que vamos a hablar es la primera adaptación oficial, entre comillas, de la novela de Bram Stoker, Drácula, llamada tal cual. Es de 1931, la dirigió Todd Browning para la Universal y contó con un actor que ya de por sí tiene una historia bastante peculiar. Nada menos que Bela Lugosi. En teoría, el director Todd Browning, que lo tenía bastante claro, quería a Lon Chaney. O sea, el llamado El Hombre de las Mil Caras, ¿no? De hecho, había participado ya en un montón de películas así bastante curiosas. De hecho, Lon Chaney es un personaje para muy, muy, muy particular que merece una exploración por vuestra parte, una documentación, porque es interesantísimo. Pero murió de cáncer de garganta antes de empezar el rodaje, así que no pudo ser. Después se decantó por Conrad Veidt, que ya había salido en El Gabinete del Doctor Caligari, otra gran película de cine mudo muy, muy, muy memorable. A mí me gusta incluso más que Nosferatu. Ahí aparecía interpretando a César, la criatura esta así un poquito rara. Pero bueno, finalmente la Universal se decantó por Bela Lugosi, que era un actor húngaro que no sabía hablar inglés, pero que lo pronunciaba de un modo tan gracioso para los productores que venía muy bien. De hecho, las primeras escenas que, antes de que él aprenda inglés, las primeras escenas que él graba las dice tal cual. O sea, él no sabía ni de lo que estaba diciendo. Le habían dado unas instrucciones así, pues para que le pronunciara de tal forma que se le entendiera, pero con ese acento suyo tan particular, ¿no? Y bueno, pues la película, pues qué deciros. Aquí volvemos a tener otra vez esa ensalada de roles en la que vemos que Renfield y no Jonathan Harker es quien visita el castillo de Drácula para resolver los negocios inmobiliarios estos. Esa misma noche Drácula le vampiriza, no se anda con tonterías. Después viaja en el barco Vesta, que no es el Demeter, baja hacia Londres. El resto de la película nos lo sabemos. Y bueno, pues aquí ya aparece Van Helsing, ¿no? Este personaje que, si veis la película, incluso nos recuerda a Anthony Hopkins, ¿no? Que también posteriormente interpretaría este mismo papel. Hay muchísimas diferencias en el guión, muchísimas libertades. Bueno, de hecho, el propio Jonathan Harker aparece luego después como una especie de excusa para que haya un señor que acompañe a Mina antes de que Drácula vaya por ella. Y poco más. Realmente es una versión libre. Todas las versiones son libres porque no hemos encontrado hasta la fecha ninguna película que respete el guión de Bram Stoker. Bueno, el libro, de verdad. No hay ni una sola adaptación auténticamente fiel. Aunque la última película de la que vamos a hablar presumía de que era la más fiel. Sí, puede decirse que es la más fiel, pero fiel, la adaptación fiel de Drácula todavía está por hacer. Pues será por películas. Si hay más de 100 películas hechas de Drácula, enfocada como el vampiro, o sea, lo que es la figura de Drácula como vampiro principal. O sea, más de 100 películas y ninguna es capaz de representar fielmente la versión de Bram Stoker, ¿sabes? Hombre... Sí, sigue. No, iba a hablar sobre la película. Si vas a hablar tú sobre lo que he dicho yo, pues habla tú. No, bueno, vela luego sí, pues lo que quería decir es que nos aporta pues el vampiro caballeroso y de estilo gentil. Está completamente alejado de ese Nosferatu terrorífico que no es capaz de ocultar su malevolencia. Este se mezcla entre la gente, además se mezcla entre el clero, porque la verdad es que prefiere matar entre las altas esferas de la sociedad, aunque luego no se resiste, ¿no? A matar a una vendedora de flores de la calle, ¿no? O sea, la ve y dice, no puede ser, a por ti que voy. De hecho, si os fijáis, Bela Lugosi, no hay mujer que le salga al paso que no se la beba, entre comillas. Esto es muy curioso, sí. A mí particularmente es la versión de Drácula que menos me gusta de todas, ¿sabes? Porque es en la que al actor, a Lugosi, le veo más sobreactuado de todas las películas. ¿Sabes? Puede que tenga que ver que esta adaptación de Drácula, ¿sabes? Esta película de Drácula es una adaptación precisamente entre la película muda y la película sonora. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta que hay un montón de silencios inquietantes en la película, ¿sabes? Uh-huh. Y precisamente es por esto, porque es una adaptación de los dos sistemas de película, del mudo y el sonoro, y por eso se ven estos silencios, ¿sabes? En la película. Pero vamos, ya te digo que creo que es la película en la que el actor está más sobreactuado de todas las que hemos podido ver. Hombre, a Bela Lugosi nunca le hemos visto muy contenido, que se diga, o sea, siempre, pero es que era lo que requería, o sea, esas expresiones que ahora la verdad es que son bastante graciosas, pues en aquella época era muy inquietante el verla ahí con esa cara retorcida y enfermiza, pues supongo que debería dar miedo, además con esos efectos especiales, entre comillas, ¿no? O sea, le enfocaban con espejos a los ojos para alumbrárselos, para que destacaran del resto de la cara, ¿no? Es... Además, tened en cuenta que Lugosi venía del teatro, sí, ¿sabes? Sí. Venía de hacer una función de teatro, entonces pues se le nota que en el teatro tienes que marcar mucho más los gestos y las pausas, y se le nota mucho que viene de teatro. Bueno, esa escena de que está bajando las escaleras y salta con el "yo soy Drácula", uh-huh, eso es para echarte a reír, no sé. Hombre, pero si os dais cuenta, aquí es cuando, como ha dicho Antonio, aquí es donde nace el Drácula clásico que hoy todo el mundo pues ve en la televisión o en los dibujos, ¿no? El Drácula bien vestido, elegante, guapo, que te hipnotiza con la mirada y que nadie es capaz de resistirse a su encanto, ¿no? Y que es un tío como si fuese un tío, un noble de poder, un noble, pues digo, súper estirado, que parece que le ha metido una estaca por un lugar donde no pudo nombrar. Y está ahí con súper super estirados, súper movimientos de cabeza lentos, movimientos lentos, precisos, ¿sabes? Cuando va a realizar el ataque final. Es como una bestia, ¿no? Cuando va a atacar, primero se mueve en calma y después ataca, ¿no? Y es esa mirada que hipnotiza. Es eso lo que plasma mucho Bela Lugosi, es el primer vampiro tal... Es el primer vampiro elegante, guapo, que es el que nos venden ahora mismo en cualquier pues sí, película de dibujos animados, sobre todo, ¿eh? Sí, el vampiro sofisticado, efectivamente. Eso es. De hecho, es curioso que... De todas formas, esta película tiene mogollón de leyendas y de lagunas y de historias raras. y que sobre todo a Bela, que vuelven a Bela Lugosi, a su director, a los protagonistas. Bueno, aquí hay un pitote montado de tres pares de narices. Sí, de hecho, la propia vida de Bela Lugosi es cuanto menos patética, ¿no? Porque el pobre... O sea, el simple hecho de que en su testamento la única cosa, el único requisito así verdaderamente importante que exigiera es que a su muerte pues fuera enterrado con su atuendo de Drácula en el ataúd, pues ya dejaba... Pero se iba por la calle con la capa. Sí, sí, sí, no, y bueno, estuvo... Estuvo encerrado en el manicomio muchísimo tiempo. Pasaba más tiempo en el hospital que en su propia casa y realmente el personaje de Drácula le trastornó. Realmente es así. En la película de Tim Burton, precisamente, en Ed Wood, vemos una imagen un poquito lamentable, ¿no?, de este Bela Lugosi, que realmente pues pasó de ser una estrella pues a ser una parodia de sí mismo. Es una pena. Pero es curioso, ¿no? Porque además a mí me gustaría que recordar a los oyentes que en este Drácula, a pesar de que ya habíamos visto a Nosferatu mostrar unos colmillos impresionantes, aquí no vemos a un vampiro con colmillos. De hecho, Drácula tiene una dentadura perfectamente normal, las vampiresas de su castillo igualmente. Luego, si no muestra sus caninos en ningún momento, si os fijáis, todo es más sutil, ¿no? Es un vampiro más psíquico que físico. Luego vamos a descubrir que posteriormente nos dieron otra visión, otro Drácula diferente. Pero este ya vemos que controla telepáticamente a la gente, intenta someter al propio Van Helsing. Hay una escena memorable en la que Drácula intenta dominar telepáticamente a Van Helsing y este se resiste. Hay un momento en el que casi le tiene a su merced y si no llega a ser por este crucifijo que el profesor siempre llevaba consigo, pues seguramente hubiera caído en sus garras. Vosotros imaginaos. Pero a pesar de todo, el hecho de que no se pare de hablar de sangre en la película, pero que tampoco veamos ni una gota de la misma, cuando Drácula va a atacar a las víctimas, la cámara o se mueve de sitio o justo el conde se lleva a su víctima a tal punto que se esconde, sale del encuadre. Nunca se ve a Drácula atacar, ni morder, ni nada, y ni siquiera los colmillos se ven, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Supongo que algo tendría que ver la censura en esto. Sí, me imagino que sí. Es que la época no era para ello. Exactamente. Eso no estaba permitido. Fíjate que también una cosa que es curiosa de esta película, no sé si os habéis dado cuenta, pero en la anterior película de la que hemos hablado, la de Nosferatu, hay una escena muy graciosa que cuando baja del barco Drácula, carga con su ataúd. Sí. ¿Sabes? Y va andando por las calles. Por toda la ciudad con el ataúd bajo el brazo, sí. Maravillosa esa escena. Eso sí. Es brutal. Bueno, pues fijaros que en esta película es cuando nace el mito de que el vampiro tiene que dormir de día. ¿Sabes? No sé si os habéis dado cuenta. Uh-huh. En esta película, Drácula duerme de día y entonces pues tiene la vida esta de noche. Sí, porque en Nosferatu había momentos que en teoría eran de noche, pero tú lo ves y dices, bueno, esto parece que está rodado de día. Pero aquí no, aquí todos casi toda la película transcurre por la noche, obviamente, que es cuando sale Drácula. De hecho, ahora que decís, bueno, volviendo otra vez al tema de la censura, también me acabo de acordar que ni siquiera la muerte del conde se ve. O sea, realmente cuando Van Helsing le va a clavar la estaca, no lo vemos. Es más, ni siquiera vemos al conde en el ataúd. Oímos el golpear del martillo contra la estaca. Y luego vuelve, aparece Van Helsing, que había salido del encuadre, y dice, bueno, pues ya está, venga, vámonos, y Santa Pacua, se ha muerto. No vemos a Drácula morir, lo mismo, yo que sé, ha estado colgando un cuadro, y Drácula pues ha llegado a un acuerdo con Van Helsing y puede salir en la siguiente película. Pero vamos, que la muerte, lo que es visual, no aparece en pantalla. Es curioso, ¿no? Esto demuestra que Drácula ha evolucionado, pero la doble moral esta americana... Ya ves tú que no ha sufrido ninguna modificación desde los años 30. Sí, sí, sí. De hecho, con lo de Bin Laden han hecho lo mismo. Debieron ver la película de Todd Browning y dijeron, oye, vamos a matar a Bin Laden igual que Van Helsing a Bela Lugosi. Una cosa así. Exactamente. Y hablando de Drácula y Bela Lugosi, otro detalle que me encanta es la forma en que Drácula muestra respeto por él. Cuando son presentados, el vampiro le hace una reverencia con la cabeza, como señal de que le considera su igual, ¿no? Con el resto no tiene este detalle, pero con Van Helsing sí. Incluso cuando Van Helsing le muestra una caja de música con un espejo interior en la tapa, ¿no? Artimaña, porque sirve, ¿no?, para desenmascarar la verdadera naturaleza de Drácula, pues este se contiene, ¿no? El conde se contiene después de una reacción violenta inmediata porque tira la caja al suelo y le mira como diciendo te voy a fulminar, pero luego se templa, ¿no? Templa sus ánimos y se despide con educación, incluso a pesar de que sabe de que ya la próxima vez que se encuentren, pues todos le van a considerar un enemigo, ¿no?, a abatir. es un conde, es una persona que tiene que mostrar respeto y sobre todo contra alguien que sabe que ya él ya huele, ya intuye que va a ser su peor enemigo. De hecho, si queréis, podemos escuchar en la versión doblada al español. La verdad es que esta película gana muchísimo más en versión original, así se disfruta de ese acento tan peculiar de Bela Lugosi, pero si queréis podemos escuchar ese momento concreto en el que vemos que Drácula se enfrenta, digamos, a este Van Helsing, pero luego pues le muestra respeto y sabe que la siguiente vez que se vean, inevitablemente pues va a pasar algo terrible. El conde Drácula. Encantado de volver a verle, doctor. ¿Y usted, señorita Mina? Está excepcionalmente... Perdón, doctor Siwa. La señorita debe retirarse inmediatamente a su habitación. Pero, profesor Van Helsing, no creo que tenga la importancia que usted le da. Disculpen, el conde Drácula y el profesor Van Helsing. Van Helsing, un científico muy distinguido, cuyo nombre es conocido hasta en la salvaje Transilvania. Sufrí una terrible pesadilla la otra noche y no logro quitármela de la cabeza. Espero que no se tomara demasiado en serio mis historias. ¿Historias? Sí. En mis esfuerzos por entretener a su prometida, señor Harker, le estuve contando algunos cuentos siniestros de mi lejano país de origen. No lo dudo. Pero, John... Entiendo perfectamente la preocupación del señor Harker. Lo siento, pero mi visita ha sido tan inoportuna. En modo alguno. Al contrario, a mí me ha parecido muy esclarecedora. De hecho, antes de que se vaya, podría sernos de gran ayuda. Lo que yo pueda hacer, estaré encantado. Hace un momento, ha sucedido un fenómeno de lo más extraño. Algo tan increíble que casi no podía creer en lo que veía. Mire. Doctor Seward, mis más humildes disculpas. No me gustan los espejos. Van Helsing se lo explicará. Para alguien que ni siquiera ha vivido una sola vida, es usted un hombre sabio, Van Helsing. ¿Cuál habrá sido la causa de que obrara así? ¿Ha visto la expresión de su cara? Como la de un animal salvaje. ¿Un animal? Como la de un demente. ¿Qué es eso? Atraviesa el parque corriendo. Parece un perro grande. O un lobo. ¿Un lobo? Temía que le siguiéramos. ¿Seguirle? A veces adoptan la forma del lobo. Bueno, pues ahí estaba ese fragmento. Carlos está pidiéndome permiso para hablar. ¿Tienes tu permiso para hablar? Bueno, pues sobre, como he dicho antes, sobre esta película hay un mogollón de anécdotas y un mogollón de cosas curiosas, ¿no? Sobre todo que tú has nombrado a varios actores que eran los elegidos por Todd Browning, ¿no? Sin embargo, el elegido final fue Bela Lugosi. Dicen que porque era el que cobraba menos, entre otras cosas. Es verdad, ¿verdad? También hay cosas interesantes, como que la película en realidad no fue dirigida por Tom Browning porque Lon Chaney, el actor de Las Mil Caras que salió al principio, era muy amigo del director. Cuando este falleció, entró Todd en una depresión, con lo cual de la mayoría de las escenas se tuvo que encargar Carl Freud, que era el que se encargaba del tema de efectos especiales, bueno, y su mano derecha en todo este tema de la película, pero que no le dejaron usar su nombre en los créditos. Y ya para acabar, porque si no me voy a alargar, hay que decir que la película se rodaba de día, ¿vale? Sin embargo, por la noche se rodó una versión de Drácula hispana, aprovechando los decorados que tenían de esta película. Una película que era dirigida por George Melford y que el protagonista, Drácula, era interpretado por el actor español que trabajaba en Hollywood, Carlos Villarías, creo que era un cordobés. y que con un presupuesto muy, muy, muy inferior al de la película de Drácula de Todd Browning, Browning me suena aquí a lo que hace mi mujer, que está muy bueno, pues dicen los críticos, que yo quiero dar con ella porque no la he visto, dicen que es muchísimo mejor que esta de Bela Lugosi y Todd Browning. Sí, hay que tirar para nosotros, ¿eh? Sí, pero es bastante difícil de conseguir porque yo también he intentado verla y no ha habido manera. Por eso, bueno, se supone que aprovechan los escenarios de la Universal, que eran enormes, eran bastante grandes y demás. Y bueno, la película debe pintar muy bien. Lo que pasa es más, yo he llegado a escuchar fragmentos de audio de la película. Y sí, es además que no es una versión, has dicho versión hispana, no es una versión, digamos, con voces, con acento mexicano ni nada por el estilo, sino que son españoles todos los actores, o sea que... No. Bueno, yo no. El audio que yo escuché, todas las personas eran españolas. No eran españoles todos. Había, por ejemplo, la protagonista, además, si me das un segundo te lo digo, la protagonista, que era Lupita Tovar, ¿vale? Creo que era mexicana, uh-huh. Por ejemplo... Y bueno, tenemos a... No, era un poquito de mezclas, ¿no? Luego tenemos a Pablo Álvarez, creo que este sí que era español. Es una película hispana, o sea, de gente que hablaba el idioma español, pero no era de españoles, solamente dicho. Bueno, pues ahí... Además... perdón. Iba a decir una cosa, pero me voy a confundir y no... Bueno, bueno, sigue, pues habrá que intentar hacerse con esta grabación. Bueno, pues la verdad es que si buscas en Google Carlos Villarías Drácula, la verdad es que parece el superagente 86, de verdad, o sea, la expresión es un poquito triste. Pero bueno, si dicen que es mejor, habrá que verla. Yo no la he visto, así que no vamos a hablar de... Te digo, en el 2004 se hizo un DVD conmemorativo con la versión del Todd Browning, para el mercado americano, donde incluía la versión hispana, un extra. Sí, eso fue en el 2004, o sea que no sé si tirando por ahí se puede encontrar. Bueno, pues vamos a ver si tirando por ahí la podemos encontrar. Sigamos. Bueno, si queréis pasamos a la siguiente gran versión de la novela de Stoker, que en Estados Unidos el título original es Horror of Drácula. O sea, el horror de Drácula, pero que bueno, ya en España se puede conseguir como la película de Drácula. Eso sí, la versión de 1958. Aquí ya tenemos al otro gran Drácula, que es Christopher Lee. La verdad es que los tres grandes Drácula han sido de siempre: Max Schreck, Bela Lugosi y Christopher Lee. Luego ha habido otros como Fran Langella y otros tantos, pero estos han sido los clásicos Dráculas de toda la vida. La película estaba dirigida por Terence Fisher y, bueno, insisto que la presentación de Christopher Lee en esta película le situaba el cuarto en los créditos, porque el primero, el protagonista indiscutible, era Peter Cushing, que ya en la Hammer estaba cogiendo peso, ya era el Sherlock Holmes, o sea, la imagen de Sherlock Holmes que tenemos a día de hoy se la debemos a este señor. Y bueno, aquí volvemos otra vez a tener la ensalada de roles total. Aquí es donde más licencias se toman, de todas. Primero porque Jonathan Harker, perdón, en lugar de ir al castillo de Drácula sin saber a lo que va, aquí ya nos encontramos con que va al castillo con la intención de hacerse pasar por un bibliotecario, ¿no? Para clasificar la biblioteca de Drácula, pero ya tiene él la verdadera intención de destruirle. Sabe su naturaleza, sabe de sobra que cuando le muerde, porque le pilla por sorpresa y le muerde, la vampira del castillo, Harker ya sabe que está condenado, ya no dice, uff, que me han picado unos mosquitos. Él sabe que va a convertirse en vampiro, se esfuerza en escribir su diario y sabe que le queda poco tiempo. Y que la persona que lea ese diario en el futuro, si alguien lo logra hacer, ya sabe lo que tiene que hacer, acabar con él, porque él ya es un peligro. El propio Harker estaca a la vampira justo antes de ser apresado por el propio Drácula. Y además tenemos la primera visita de Van Helsing a la propia Transilvania. Hasta ese momento Van Helsing aparece luego después en Londres y ya se encarga del asunto. Pero aquí Van Helsing va incluso a Transilvania, se mete, memorable la escena en la que se mete en la taberna de la gente de allí, de la zona, la gente autóctona, y les echa la bronca por sus supersticiones y por sus tradiciones. Sí. De hecho, no, se niegan a colaborar y él dice, pero ¿cómo que os negáis? Si vengo aquí a ayudaros. O sea, les trata como... Sí, les trata como una panda de paletos, esa es la realidad, ¿no? Catetos. Y sí, le faltó decir eso, vamos. O sea... Y este es el tema. Y luego, pues hay un montón de jaleo porque Arthur, O sea, a Arthur, que en realidad es quien se casa con Lucy. Aquí es el marido de Mina. De hecho, es doctor cuando no es así. La Lucy, que es la que nunca tuvo nada con Harker, aquí es la prometida de Harker. Bueno, es un jaleo tremendo. Se cambian todos los papeles aquí entre los personajes. Y bueno, pues vemos que la película, de hecho, quizá es la más curiosa, porque Drácula apenas sale. Mientras que a Bela Lugosi y a Maxx Schreck les veíamos así un poquito más, aquí a Christopher Lee le vemos raramente. De hecho, tiene diálogos al principio de la película, pero en el momento en el que se ve que Drácula es un vampiro, a partir de ese instante no dice ni una palabra. Es Peter Cushing el que lleva el peso de la película, lo cual hace que a lo mejor las escenas en las que aparece Drácula sean más intensas. Da un poco más de bueno, no miedo, pero es un poco más intenso porque apenas aparece. Por eso cuando él entra en escena, es todo está más sobrecargado. No sé vosotros lo que opináis al respecto. Cualquiera de vosotros. Queda más yuyu. No, a lo que te quieres referir es que da más yuyu. El hecho de que Drácula parece que no aparezca tanto y de repente, bueno, que aparezcan momentos tan puntuales de esta uh-huh. película. Y para mí esta película sí que me gustó bastante, ¿eh? Tiene una mezcla ahí de todo un poco, ¿no? No sé, mezclar el tema del sexo, de los líos, de la sangre, ¿no? O sea, a mí me gustó bastante cómo está enfocada, ¿eh? Sí, porque además aquí Miguel Ángel, que no habla. Bueno, ha debido ser abducido. Las conexiones están con Transilvania no se están yendo muy bien. Ya aparecerá, ya de vez en cuando. Este estará en su forma de murciélago. Bueno, hay que decir que en esta película ya sí que veíamos sangre y le veíamos los colmillos. De hecho, Christopher Lee hace auténticas exhibiciones de sus colmillos y con esa mirada inyectada en sangre. Hasta ese momento no se había visto una mirada ahí tan sanguinolenta como la de Christopher Lee. Que por otra parte es un Drácula más brutal, es más físico que el de Bela Lugosi. Mientras, es diferente. Sí, totalmente. El de Bela Lugosi era más psíquico, era alguien más que mental. No tal, más que tiene un poder, pero un poder interior. Sin embargo, este ya se muestra como un poco más de, como una bestia. Uh-huh. Como una bestia que no te me enseñan los colmillos. ¡Ah, que te van a morder! ¿Sabes? Es la gran diferencia entre este clásico de Drácula y el de Bela Lugosi. De hecho, lo vemos completamente desatado. Es brutal, no duda en enfrentarse cuerpo a cuerpo a sus rivales. Si tiene que echar a correr en una persecución que vemos entre Drácula y Peter Cushing al final de la película, con Van Helsing, le vemos ahí corriendo, le vemos que maltrata a la vampiresa cuando intenta apoderarse de Harker. Si tiene que golpear a un tío o estrangularle, lo estrangula, cosa que hasta ese momento no habíamos visto. O sea, este es un vampiro total y absolutamente salvaje, brutal, incluso animal. Y aquí empezamos a ver pues un poder de otra índole. Hay muchas cosas de este diario que no entiendo. ¿Es cierto que Drácula es tan viejo como dice? Pensamos que es posible. Se sabe que los vampiros perduran durante siglos. Según datos fidedignos, Drácula puede tener 500 o 600 años. Otra cosa. Siempre se ha dicho que si esos seres existieran, se convertirían en murciélagos o lobos. Un error muy corriente. Verá, yo he dedicado por entero mi vida al estudio de los vampiros. He hecho investigaciones con los mayores especialistas de Europa y solo hemos arañado la superficie. Se sabe bastante sobre el murciélago vampiro, pero los datos sobre los cuerpos reanimados de los muertos vivientes, como les llamamos, son tan escasos que muchos biólogos se niegan a aceptar su existencia. Es lógico que no consiga comprender. ¿Cómo podría usted entenderlo en tan poco tiempo? Pero ya ha leído y visto lo suficiente para saber que hay que destruir a ese engendro del mal. Espero que me ayude a hacerlo. Haré lo que usted diga, doctor. Sé que le estoy pidiendo mucho, pero debe mantenerse firme. Tenemos en nuestras manos el librar al mundo de ese mal. Y con la ayuda de Dios, lo lograremos. Cuando fui al castillo de Drácula, un coche fúnebre atravesó la puerta a todo galope. En el coche había un ataúd. Sospecho que contenía a Drácula y un montón de tierra. Para llegar allí, tuvo que cruzar la frontera por Instad. Allí tomarían nota de su lugar de destino. ¿Querrá usted acompañarme a Instad? ¿Cuánto tiempo tardaremos? Estaremos de vuelta mañana por la mañana. Buenos días. Perdone un momento. Mina, qué susto me habías dado. Tenemos que salir otra vez. Estás muy pálida. ¿Te ocurre algo? No, Arthur, no te preocupes. Estoy perfectamente. Mina, por favor, no quiero ser pesado, pero me gustaría que durante mi ausencia usaras este crucifijo. No me preguntes por qué, pero hazlo por mí. Pero... Por favor, Mina. Usted dijo que Lucy nos llevaría a Drácula. ¿Por qué no le hice caso? Esto no hubiera ocurrido. No debe usted pensar más en eso, pero deje que Mina nos lleve ahora hasta él. Le daremos plena protección. Esta noche vigilaremos las ventanas de su habitación que dan a dos fachadas. De acuerdo. Bueno, pues sí, es verdad que este Christopher Lee era un Drácula muchísimo más brutal con respecto a Lugosi, que era mucho más, incluso, no afeminado, pero desde luego sí, bueno, un poquito raro. No sé tú qué opinas, Miguel Ángel Maca. Pues bueno, Antonio Runa, a ver, yo te voy a decir que esta película, yo qué sé, como dice Carlos, que le gusta mucho, a mí tampoco es de mis preferidas, ¿sabes? Veo que tiene muchos diálogos, que para ser una película de Drácula tiene muy poca acción, la veo muy lenta, ¿sabes? Y esto puede que sea culpa del director, de este de Terence Fisher, ¿sabes? Que estaba acostumbrado a las películas estas policíacas de los años 50, a rodar este tipo de películas en las que sabes que hay un montón de diálogos, que hay mucha trama, ¿sabes? Pero que de acción, pues en las persecuciones de los coches y ya está. Entonces, creo que la culpa de que sea tan lenta puede que sea del director, ¿sabes? Sí, sí, estoy de acuerdo. Uh-huh. Luego también una cosa muy curiosa. Fíjate, hablamos, si recordamos lo que hemos hablado de la película de Nosferatu, sabes que el director había tenido problemas con la viuda de Bram Stoker por los derechos de autor. No sé si te acuerdas que lo hemos hablado al principio. Sí, lo hemos comentado cuando hablábamos de Nosferatu, sí. Exactamente. Bueno, pues no sé si te has dado cuenta que esta versión de Drácula puede que sea la que más se aleja de la novela de Bram Stoker. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y esto, pues, esto viene dado porque la Hammer, que es son los estudios que grababa esta película, ¿sabes? Había obtenido los derechos para adaptar la novela, pero la Universal, que era la... Joder. Sí, la productora que había sacado... Exactamente. El primer Drácula, que era la productora, tenía los derechos sobre la versión del año 31. ¿Sabes? Y por esto, Drácula, este Drácula del año 1958, es una reimaginación de la novela de Stoker. No puede ser, no puede ser un guión fiel, ¿sabes? De la novela. Sí, y de hecho, bueno, ya he comentado yo antes que todos los personajes aparecen intercambiando un poco su papel, porque como ya he comentado que Arthur está con Mina, Jonathan Harker está con Lucy, lo cual es un intercambio de parejas así casi demasiado modernuki. Bueno, pero hay muchas más licencias como tú aportas. Exactamente, por ejemplo, también ahora que dice Harker ya no es una víctima, ¿sabes? Harker es el cazador de vampiros. Sí, fíjate claro. cómo cambia todo el guión de la película. Sí, sí, sí, sí. Tú sabes, y tú, tanto Carlos como Miguel Ángel, que hubo muchas secuelas, igual que Lugosi acabó interpretando a Drácula en muchas ocasiones, aunque solamente una película, la primera, estaba inspirada en la novela de Bram Stoker, luego metieron a Drácula en muchos embolados, en secuelas que vinieron después, en la que se invocaba a Drácula, Drácula estaba en su castillo y venía en un grupo de gente ahí a molestarle. Bueno, uh-huh. Drácula aparecía bajo cualquier excusa para montar el caos. Pero no estaban basadas en la novela. En la secuela... Sí, bueno, esto... Dime, sigue, perdona. En la secuela solamente salía Peter Cushing interpretando a Van Helsing. Christopher Lee no volvió a salir hasta una secuela muy posterior, no sé si fue la tercera, me parece, en la que ya vuelve a aparecer Drácula, por petición uh-huh. popular del público. Y según parece, el guión era tan estúpido y las letras que le habían dado, o sea, las líneas de diálogo que le habían dado a Christopher Lee eran tan lamentables que dijo, pero ¿realmente pensáis que yo me voy a molestar en decir esto? Nada. Y como había firmado un contrato que le obligaba a rodar la película, pero no había ninguna cláusula que especificara que tuviera que respetar el guión, por alguna razón así un poco extraña, Christopher Lee se limitó a gruñir durante toda la película o a mostrar sus dientes, no decía nada, toda su interpretación fue a base de expresiones, de lenguaje corporal, y no dijo ni una sola palabra en toda la película. Sí, bueno, dices tú a petición popular, pero mucha culpa de esto también lo tuvo la distribuidora Hammer. Sabes que, como bien dices, se dedicó a bestializar más y más a Drácula. Me parece que no recuerdo bien, pero creo por lo menos en 8 o 9 películas más, ¿sabes? Y lo único novedoso que había en cada película, no sé si a ti te ha pasado, es ver la forma en cómo moría Drácula en cada una de ellas. Porque es que eso era ya rizar el rizo, ¿sabes? En algunas se moría porque le daba el sol, en otras le caía un rayo que la achicharraba, ¿sabes? Había otras que muere en el hielo, yo qué sé, o sea, es que era lo... Era la trama era exactamente igual, lo que tú has dicho, poco diálogo, y lo único interesante era qué se habrían inventado los guionistas en esta ocasión para matar a Drácula. Era es que, lo único que tenía así un poquito de sustancia. Es que ¿sabes qué pasa? Que la película está Horror of Drácula, que aquí en Europa se llamó Drácula tal cual, tenía una escena, la escena final en la que Drácula moría, se descomponía, le daba la luz del sol y empezaba poco a poco ahí a descomponerse y a destruirse. Esa escena tuvo tanto éxito, no se había visto ninguna transformación de destrucción hasta ese momento, y tuvo tanto éxito que se convirtió en una especie de cliché. A partir de ese momento, casi lo más importante de las películas de Drácula era ver cómo se iba a descomponer. Entonces vemos un sinfín de muertes en las que vemos cómo Christopher Lee pasa a convertirse en un muñeco o en cualquier otra cosa, acaba deformado y desaparece. O sea, era una especie de punto obligatorio en cada una de las secuelas. Lo que dices tú, o sea que realmente se centraron en esos detalles un poco ridículos. Estoy totalmente de acuerdo. Es que date cuenta que Hammer fue incapaz, ¿sabes?, de plasmar la violencia o el erotismo o el suspense que necesitaba Drácula. Yo qué sé, mismamente. Es que este Drácula realmente no daba ni miedo. ¿Sabes? Si tú comparas esta película con alguna de años posteriores, por ejemplo, no sé si te acordarás o habrás visto El hombre de rayos X en los ojos, no sé si la has visto, ¿te acuerdas de esa película? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues esta película es de unos años después, de principios de los 60. Bueno, esta película yo creo que da más miedo o transmite más suspense que el Drácula este del que estábamos hablando. Bueno, miedo no, pero la intención era esa. Bueno, de hecho creo que hay muchas más películas de ese tipo de ambientación decimonónicas y tal que no tienen a Drácula como protagonista, que dan más miedo que Drácula. De hecho había películas de Jack el Destripador y de adaptaciones de películas de Poe y francamente estaban mucho mejor realizadas, pero es que se había convertido a Drácula en una especie de excusa comercial, así de simple. Totalmente de acuerdo contigo. Y claro, pues obviamente se acaba desvirtuando. De hecho, Hammer, las intenciones de la Hammer al principio eran buenas. Lo que pasa es que luego se acaba todo diluyendo, todo ese talento se acaba desapareciendo, pues bueno, en cuanto llega el filón comercial y a partir de ahí se explota hasta los límites más insultantes. Bueno, yo no sé si no deberíamos acabar porque lo estamos poniendo fino al Drácula de Christopher Lee, sí, pero esta película aún así es interesante. Yo creo que es de las mejores adaptaciones de Drácula. Una adaptación libre, pero bueno, vale, te lo acepto. No sé qué pensará Carlos de este tema, que le veo ahí un poco callado. Bueno, está un poco callado porque estaba intentando arreglar esos problemas de conexión, que parece que ya ha dejado de llover y ya puedo volver a tener la conexión que es habitual, incluso creo que alguna mejora de audio. Pero bueno, sí, estoy básicamente de acuerdo con lo que estabais comentando. La Hammer es una productora de terror gótico que buscaba el tirón comercial, entonces intentaba aprovechar de Frankenstein, que fue la primera película que hizo de este tipo, y luego de Drácula para intentar pues sacar una comercialidad de lo que es el ambiente del terror, ¿no? Aún así, como bien ha dicho Miguel Ángel, lo que es el miedo, ¿no?, que querían inspirar con este Drácula tan bestia, tan animal, no lo lograron. De hecho, me parece muy gracioso una de las escenas que hay donde la mujer vampiro que pide ayuda, ¿no?, para poder salir del castillo a Harker. Pues bueno, hay una escena donde aparte del principio, a mitad de la película, le vuelve a pedir ayuda y aprovecha un abrazo que le da para intentar morderle. Es entonces cuando aparece Drácula en el fondo de la sala, del hall donde están, y ya veis lo sobrenatural que es el hecho de que en lugar que aparezca a su lado, o en lugar de que no sé, de que se materialice o cualquier historia, sino que sale corriendo, salta a la mesa que tienen del comedor, y es entonces cuando la coge a ella con los ojos inyectados en sangre y ataca al propio Harker, ¿no? Y a ella pues se la lleva. Pero es a lo que me refiero, ¿no? Intentaron dar una muestra de un tipo de terror alejado de lo sobrenatural, ¿no? Sobre un terror animal. Pero bueno, por lo demás, poco más tengo yo que añadir, ya que vosotros lo habéis hecho bastante bien. Estoy orgulloso, estoy contento. Bueno, si os parece, creo que es la hora, es el momento de meterse con la última adaptación de Drácula. Y menos mal, porque lo cierto es que fue bastante potente, bastante digna. No fue 100% fiel, aunque esa fue la idea que tenía quizás su realizador, y fue también un poco la idea que se nos vendió. Se nos publicitó como el auténtico Drácula de Bram Stoker, y el título de la película pues no puede ser otro, Drácula de Bram Stoker. Estamos hablando del año 1992, que se dice pronto, pero el año que viene cumple 20 añacos ya, 20 años. Nos hacemos viejos, Antonio. Sí, sí, sí. Oye, pero esta película envejece muy bien. A ver si nosotros envejecemos también como esta película, que se sigue viendo muy dignamente. Francis Ford Coppola fue el director. Puso a un actor que en aquellos momentos pues nadie conocía como Drácula. Nada menos que Gary Oldman, que lo borda. Anthony Hopkins como Van Helsing. Y luego pues teníamos también a Winona Ryder como Mina. Keanu Reeves como Jonathan Harker. Y otro montón de actores secundarios interpretando el resto de los papeles. Bueno, así antes de empezar a desglosar un poco esta película, me gustaría que me, muy, muy brevemente, que cada uno de vosotros diera una pequeña aportación, unas pequeñas pinceladas, para que nos demos cuenta todos de cuál es vuestra opinión general, y luego ya pues empezamos a destripar la película aquí a diestro y siniestro. Miguel Ángel, ¿tú cómo empezarías a describir este Drácula de Bram Stoker, o, para no liarnos, el Drácula de Coppola? Exactamente, además que lo has dicho muy bien. A esta película solo le faltó, para ser perfecta, que se hubiera titulado Drácula de Coppola. ¿Sabes? Es el pero que le ponen muchas personas que ven que se acerca mucho al guión de la novela, pero que, claro, tiene sus diferencias. Para mí es una obra maestra, ¿sabes? O sea, tiene, si yo te digo que son los 5 minutos de principio de la película más impresionantes que he visto en mi vida, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Hombre, ¿sabes? Cuando cuenta la historia de cómo nace Drácula, ¿sabes? Una historia que, por cierto, no aparece en el libro de Bram Stoker, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, yo creo que es lo más salvaje, ¿sabes?, que he visto en mucho tiempo. Esos 5 minutos, cuando sale la batalla, cuando todos nos acordamos que sale Drácula así enfundado en esa especie de armadura roja, así imitando músculos. Uh-huh. O sea, esto es una cosa que se graba en la mente, ¿sabes? Y que son 5 minutos trepidantes de película. Es genial. De hecho, me parece que incluso la película baja muchísimos enteros a partir de ese momento y le cuesta volver a arrancar otra vez. Pero sí, realmente es un prólogo maravilloso. De hecho, como tú dices, Stoker nunca llega a contar en ningún momento del libro cómo Drácula se convierte en vampiro. De hecho, no hay ni una sola forma de sospechar cómo acaba convertido de esa forma. Con lo cual, pues, además, date cuenta que aquí ya Coppola está dando por hecho que Drácula es Vlad Tepes. Y de hecho, si recordáis, cuando Drácula ya está en Londres y se presenta a Mina, se presenta como el príncipe Vlad de Valaquia. O sea, ya dando por hecho que es Vlad Tepes. Cuando en el libro Drácula se presenta a todo el mundo como el conde Drácula. Él es Drácula, esa es su identidad, y así va por el mundo. No se enfunda en una identidad secreta, como si fuera su alter ego, como sí que hace en la película de Coppola, que a mí me parece que está muy bien. Es una licencia lícita, como muchas licencias que tiene esta película, que me parece que se salen de la... No son fieles al libro, pero me parecen brillantes. El año 1462. Constantinopla había caído. Los turcos musulmanes se extendían por Europa con un ejército vasto y superior, atacando en Rumanía, amenazando toda la cristiandad. De Transilvania surgió un caballero rumano de la Sagrada Orden del Dragón, conocido como Drácula. Pero fíjate, a ver si te sorprendo con un dato que te voy a dar. Acabas de decir, claro, que este principio de película, este nacimiento de Drácula, no aparece en la obra de Bram Stoker. ¿Sabes? Es verdad, pero si yo te digo que uno de los guionistas, ¿sabes? Documentándose para el guión de la película, descubrió que una de las amantes del verdadero Vlad el Empalador, ¿sabes? Se había suicidado cuando creyó que él había muerto en una batalla, ¿sabes? O sea, que realmente, realmente toda esta escena que se sucede, que la iglesia luego condena que se haya suicidado, ocurrió realmente. O sea, Vlad Tepes se enfadó con la iglesia ortodoxa porque se negó a dar sepultura porque su amante se había suicidado. Curioso, pues sí, me has pillado. Yo no sé a Carlos, pero a mí me has... No, sí, sí, a mí me también, has pillado, a mí también. Con el pie cambiado. Interesante dato. Ahí está, Miguel Ángel. Para eso te hemos llamado. Para que sumes. Hay que ganar el sueldo, ¿no? Para que sumes, que para restar ya tenemos a Carlitos. Es una broma, Carlitos, es una broma. Me parto y me mondo. Bueno, mi opinión es que si Coppola hubiera presentado la película con otro nombre, que no era el que tiene, ¿no? El de Drácula de Bram Stoker, la película no hubiera vendido tanto como ha vendido y como se está vendiendo, ¿no? Y como se conoce. Gracias a este nombre comercial, la película tuvo tanto tirón al principio, ¿no? Esto es un nombre comercial. Ya sabemos que ninguna película, o prácticamente ninguna película, es una adaptación exacta al libro, ¿no? A la cual se refiere. De hecho, la mayoría de las películas, ya sea de Drácula o de cualquier otra adaptación, muchas películas bajan el nivel, ¿no? Cuando lees el libro y luego ves la película. Y, por cierto, lo que sí es verdad, que es lo que habéis resaltado los dos, que ese inicio de 5 minutos donde Vlad se transforma realmente en un vampiro es brutal. O sea, es brutal. Es que tenéis que daros cuenta de una cosa, es que cómo Drácula se transforma en vampiro, es que eso no se sabe. Es que eso no se sabe hasta que en esta película se le da ese aspecto, ¿no? Ese odio que profiere, porque él es un defensor de Dios, pero ese odio al ver que está luchando por él, pero que no se le corresponde, dejando morir a su amada, pues es lo que hace que se transforme en vampiro, ¿no? Pues esa explicación del origen de Drácula es lo que hace que la película empiece fuerte, ¿no? Y que te tenga ahí atado al sillón mirando con cara de asombro, diciendo, joder, macho, qué pasada. Y sobre todo, esas imágenes de los empalamientos. Ya sabéis que Vlad se le conocía uno de muchos nombres, era Vlad el Empalador, porque le gusta empalar a sus enemigos, ¿no? Entre otras muchas atrocidades, como quemarlos en el horno o bueno, muchas otras cosas que no vienen a cuento, ¿no? Pero esas imágenes donde se ven a los enemigos de Drácula empalados y bajando, arrastrándose la lanza hacia abajo, pues es impresionante, es impresionante. Y por cierto, la armadura es feísima. Yo creo que más que intentar simular un músculo, lo que intenta es imitar las escamas de un dragón, que era la orden del dragón, los guerreros, ¿no? Sobre todo Drácula. Pero como bien ha dicho Antonio, si la película hubiera empezado tal cual empieza, sin esta previa, sin esta presentación, sin esta historia de cómo Vlad Tepes se transforma en Drácula, la película hubiera bajado muchos puntos. No te hubiera atado al sillón, ¿no? Como nos ató a todos. Bueno, yo creo que, antes de nada, yo creo que estaréis de acuerdo que quizá la película sería un poquito más fiel si no se columpiara poniendo como pilar central de la trama, o sea, la base de la película, es un error, es una fidelidad. Y es que toda la película circula en torno al amor entre Mina y Drácula. Por primera vez en la historia de todas las adaptaciones de Drácula, nos encontramos con que el conde se enamora, está enamorado, realmente está enamorado, cuando cualquiera que lea el libro se da cuenta que lo único que quiere es poder someter víctimas y nada más. Lujuria, en todo caso, si es verdad que se le ve así el toque de mujer que veo, mujer que le hinco el diente, pero nunca le vemos enamorado, y el libro ni siquiera sugiere que Drácula pueda llegar a enamorarse alguna vez, aunque sí es verdad que esa conversación con las vampiras, en las que ellas le acusan de que él ya nunca ama, y él promete que lo acabará haciendo, que eso sí aparece en el libro, uno se lee el libro entero y dice, bueno, ¿dónde está aquí el amor? Yo no lo veo. No sé qué me decís vosotros al respecto. Pues mira, que la culpa de esto lo tiene el principio. Ha sido ese principio que metió Coppola, el de la muerte de la mujer, del amante de Drácula, lo que ha sido el culpable de que la historia central de la película de Drácula de Bram Stoker se centrara en el amor más que en la sensación de dar miedo o dar pavor, ¿no? Porque para eso ya tenemos otras películas más antiguas, como la que hemos comentado de Nosferatu del 22 o la de Christopher Lee. Pues a mí fíjate que lo echaba, el romanticismo este le echaba de menos en otras versiones anteriores, ¿eh? Precisamente lo que más me gusta de esta película es el enfoque de la novela romántica que tuvo que escribir Bram Stoker, que aquí lo ha plasmado. ¿Sabes? Es cierto que... ¿Sabes? Es cierto que seguramente se han pasado, o sea, que no... ¿Sabes? Tanto amor, que Drácula no se enamora tan apasionadamente. Pero yo creo que este toque de romanticismo era necesario y no, tampoco se supo plasmar en películas anteriores, ¿eh? No, si a la larga queda bien, en mi opinión. Vamos a ver, es una licencia, como vuelvo a repetir. No, sí, mal no queda, pero es un poco cargante en algunos momentos. La película no es fiel y se toma muchísimas licencias. Pero insisto en que yo creo que todas son lícitas. Y esta historia de amor, aunque es un poco empalagosa en algunos momentos y acaba siendo cargante, pero es aceptable, está bien. Además tiene momentos así... muy como cuando están bebiendo absenta, que es así como, no sé, es muy onírico y tiene momentos que, oye, son bastante curiosos, ¿no? Además le da al Drácula una mayor intensidad cuando, después de ver su lado más humano y romántico, de repente en la escena siguiente, de estar llorando ante una carta en la que parece que ya no se van a volver a encontrar nunca más, lo vemos ahí furioso, llorando sangre con la cara de murciélago humano, sí. Invocando a los truenos y a las tormentas, o sea que hace que el contraste pues sea mucho más acusado, digamos. Exactamente. Sí, puede ser que se pasaran un poquito. Bueno, de hecho, una de las diferencias de la película con la obra, ¿sabes? Es el encuentro sexual este que tiene con Mina, sí. Más o menos al final de la película, ¿sabes? Que bueno, en esta película es súper romántico, pero es que realmente en el libro se describe como una violación brutal. Sí, sí, es cierto. ¿Sabes? Sí, que por parte de Drácula, como venganza contra Jonathan Harker. O sea, que, bueno, que puede ser que el romanticismo sí se haya llevado un poquito al extremo, pero que tampoco está muy mal, como tú dices. De hecho, una de las escenas más eróticas que yo he visto en cine comercial, sin llegar a ser demasiado explícitas, es cuando él... se deja crecer una de sus uñas así como si fueran diamantes, se hace una incisión como de bisturí por debajo de la tetilla y Mina se pone a beber de él, de su pecho. O sea, a mí eso, aunque no sé, me resulta casi, está casi al borde de la pornografía y sin embargo, pues oye, pues es brillante. Pues lo raro es que no la censuraran, ¿eh? Como hicieron con otras muchas escenas de las que ya hablaremos luego. Bueno, de esta escena, de esta secuencia, hay un dato, bueno, que es curioso, no sé si te has dado cuenta, pero al principio de la película todo el color dominante, el color que predomina es el rojo, no sé si te has dado cuenta. ¿Sabes? Bueno, o sea, sí. La cruz, cuando Drácula clava su espada en la cruz, empieza a sangrar, los ángeles sangran por los ojos, o sea, es todo totalmente rojo. Bueno, pues si te das cuenta, en la escena esta que has dicho tú, esta escena erótica, cuando Drácula se raja el costado, ¿tú has reparado de qué color es la sangre? Creo recordar que era como negra, ¿no? Exactamente, era como negra, la sangre es oscura, ¿sabes? Porque Drácula está muerto, no puede tener la sangre roja. Y si te das cuenta, al final de la película, cuando ya va con la estaca esta clavada y va ya suplicando que le dejen morir, otra vez la sangre vuelve a ser roja, si te das cuenta, porque él otra vez se está convirtiendo en persona. Bueno, a mí me parece que ya estás rizando demasiado el rizo. Quizá veas lecturas que han salido así, pero oye, puede ser interesante, a lo mejor está hecho adrede. Yo estoy seguro que Coppola no dejó nada al azar, Antonio. Bueno, a mí hay una cosilla que a ver si estáis de acuerdo conmigo. Bueno, si bien es verdad que Stoker lo deja bien claro, el vampiro no se refleja en los espejos, pero tampoco tiene sombra. Es un hombre que va por ahí sin sombra. Pero del mismo modo que Murnau en la película de Nosferatu le sabe sacar un partidazo a la sombra del vampiro Bueno, todos estamos... De hecho, lo hemos comentado, que es la sombra la que ataca y no él. Es más física la sombra que él. O sea, ese juego de las sombras que Murnau le había sacado tanto partido se desaprovecha totalmente en las versiones posteriores hasta que llega Coppola. Y en Coppola, sobre todo al principio, ¿no? Cuando vemos ese Drácula envejecido con ese peinado extrañísimo, sí. Vemos un juego de sombras maravilloso. O sea, también volvemos a encontrar la interacción de la sombra. La sombra está viva, va a su aire. E incluso finge que estrangula a Harker cuando, aunque el conde Drácula está en otra postura, cuando descubre que esa belleza que acaba de ver en la fotografía, que es Mina, está comprometido con su invitado, ¿no? Y de hecho, bueno, es magistral ese momento donde vemos que Drácula y su sombra están perfectamente sincronizados, ¿de acuerdo? Hay un zoom, la cámara se va acercando a Harker, a Keanu Reeves, Drácula sale del encuadre, la sombra continúa ahí, Keanu Reeves aparta la vista del documento, mira hacia donde en teoría debería estar el conde, porque la sombra sigue estando ahí, no se ha movido, y sin embargo el conde Drácula está justo a su otro lado, ¿no? O sea, esa escena es tremenda, o sea, me parece de una imaginación, vamos, he dicho magistral y reitero, magistral. Y seguramente será un guiño a la película de Nosferatu. Sí, es lo que yo digo, o sea, realmente Murnau supo sacar un partidazo tremendo. Merece la pena permitirse una licencia con respecto a la historia original. Stoker dice que el vampiro no puede tener sombra, pero si vas a meterle sombra al vampiro y sabes sacarle tanto partido, merece la pena. Y Coppola lo hace, igual que lo hizo Murnau en su momento. Cada uno a su manera, cada uno le saca su partido, pero me parece que es precisamente de lo mejor de estas dos películas. Tened en cuenta de que se está trabajando entonces con el terror psicológico, ¿eh? Ya no es un terror tan físico donde tú ves a la persona que te va a atacar, ¿no? Como pasaba esta última película de Drácula que hemos comentado, ¿no? O a la anterior, a las dos del medio. Estamos hablando de un terror psicológico, ¿no? De algo que parece insignificante, como es la sombra de alguien que adquiere un protagonismo que da hasta pavor, ¿eh? De hecho, hay un momento en el que incluso la sombra tira una especie de artilugio que está encima de la mesa antes de que la propia mano se acerque al retrato de Mina. Me parece que es la propia sombra la que toca en el hombro de Harker para que este se corte mientras se está afeitando, cuando Drácula ni siquiera ha entrado en la habitación. Me parece que el tema de las sombras está muy bien cuidado. Pero es un detalle que yo quería poner de manifiesto, como otras muchas historias que hay en esta película, que hay que verla muchas veces para fijarse en un montón de detalles. Es que está plagado de detalles y cada vez que la veas, seguramente después de que los oyentes escuchen este programa y vean la película, se darán cuenta de cosas, de matices que se les han escapado. Seguro que sí. De hecho, bueno, toda la escena que tiene que ver con el castillo de Drácula, todas las secuencias que están rodadas, bueno, en teoría, en el castillo de Drácula, todas tienen detalles que son tremendos. Desde ese frasco que Harker abre y que desafía la gravedad y las gotas van hacia arriba en lugar de hacia abajo. O sea, todo lo que pasa en el castillo a mí me parece que es de un lúgubre y de una imaginación tremenda, ¿no? Porque hay momentos en los que se ve por debajo de una escalera el espacio, las estrellas. Es una cosa así muy rara, las ratas van al revés. Todo está muy bien cuidado. Y no solamente desde el punto de vista estético, sino desde todos los puntos de vista. Me parece genial, o sea, realmente sí. Tú has dicho que es una obra maestra y yo lo confirmo totalmente. Sí, sí, fíjate, mira, otro detalle de estos que hablas de las escenas del castillo. Cuando el carruaje entra en el castillo de Drácula, no sé si te acuerdas que atraviesa como una especie de barrera de fuego azul. Sí, sí, la llama azul, sí. ¿Sabes? Claro, pues fíjate que este azul, aunque tú me vas a decir que ya estoy rizando el rizo y estas cosas que a ti se te ocurren, ¿sabes? Pues este azul está representando a la muerte, ¿sabes? Y Coppola echa mano de esta licencia acordándose de la mitología griega, ¿sabes? Y en el templo de Hades, en el que solamente podían entrar las almas que estuvieran muertas. Y si un ser vivo, ¿sabes?, osaba entrar en ese mundo, en ese submundo, moría calcinado, dice, por el fuego azul sobrenatural. O sea, que tú fíjate que seguramente que a ti te va a parecer que esto es casualidad, pero no, yo estoy seguro de ¿Ves Coppola... ¿Ves cómo eres un listillo? Antes de esto he hablado con Kurt sobre el libro y hemos hablado sobre la llama azul. Sí. Que Stoker la usa de otra forma, no como tú acabas de dar una aportación que sirve para complementar los datos, pero Stoker usa esas llamas azules en el libro de un modo completamente distinto. Pero es verdad que es Coppola el primero que lo extrae del libro para ponerlo en la pantalla. Hasta ahora el fuego azul no había tenido importancia. No, pero no me negarás de que el aporte que ha hecho Miguel Ángel no es currado, porque lo que dice es cierto. Pero bueno, que muy bien, Maca, te lo estás currando. Te bueno, estás ganando que te llamemos como Kurt, pero bueno. Bueno, no sé, chicos, si tenéis algo más que comentar. Yo hablaría sobre la banda sonora, que para mí es también, de por sí, es una obra maestra dentro de una obra maestra. Aparte de que se adapta perfectamente a la película, que cumple ese propósito, destaca por sí sola porque además se ha usado hasta la saciedad. Es una banda sonora que puedes escuchar cualquier fragmento, cualquier tema de los incluidos en esa banda sonora y automáticamente la identificas como un tema de Drácula. Tiene una variedad tremenda, cada canción va a lo suyo, y todas están excelentemente compuestas. De hecho, el compositor, Wassily Szkilar, no ha vuelto a hacer nada parecido y nada tan inspirado desde entonces. Aunque hizo unas composiciones en algunas películas que estaban destacables, yo me acuerdo ahora de La novena puerta, por ejemplo, pero no llegaban a digámoslo así, a la definición obra maestra que con la banda sonora de Drácula consigue de lleno. Bueno, es digna de plagio, ¿sabes? Yo la he utilizado en este dossier y seguro que tú también la vas a utilizar. De hecho, la estamos oyendo ahora mismo. Espera, voy a subir el volumen. Maca, si es que... Mira, ¿cómo se te va la olla, Antonio? Da un ambientazo tremendo. Me he descolocado. Sí, bueno, o sea, te he descolocado porque tienes que admitir que soy un maestro de ceremonias tremendo. Estamos hablando de la música y de repente, ¡zas! Me sueltas un dato que pensabas que me ibas a pillar por sorpresa y ¡zas! Ya me había adelantado a ti, Maca. Esto es La órbita de Endor, bienvenido. Aquí todo el mundo está muy avispado, hombre. No será, bueno, Antonio Runa un vampiro, ¿verdad? Eso nunca lo sabréis del todo. Bueno, yo creo que es la hora de ir cerrando esta película de Drácula para luego hacer una especie de comentario así global sobre cómo ha sido Drácula llevado a la gran pantalla, digámoslo así, de un modo muy resumido. O sea, realmente hemos visto a Drácula en el cine o no, o hemos visto a un montón de personajes que se llamaban Drácula, pero que no eran el auténtico Drácula. Sobre la película Coppola, ¿algún apunte más ya para rematar? Yo creo que no, por mi parte ninguno, lo hemos dicho ya todo. Bueno, Carlos, que tú estás hoy muy pajillero. Bueno, datos tengo unos cuantos, ¿no? Para intentar rematar, voy a intentar resumir para que no sea tan pesado. Por ejemplo, que Antonio Banderas fue el candidato para hacer de Drácula, pero que cuando quedaban tres posibles fue descartado. Y otro candidato era Jeremy Irons. También, pues bueno, deciros que el señor Coppola se encontraba en graves problemas financieros y esta película, con una recaudación de 215, bueno, casi 216 millones de dólares, pues fue lo que le salvó, ¿eh? Otros datos referente a lo que he comentado antes de escenas eliminadas es que las tres mujeres, las tres vampiresas que aparecen, deberían de haber aparecido totalmente desnudas, pero que la productora se negó, ¿no? Entonces solamente mostraron los pechos. También se dice que nadie, excepto Winona Ryder, nadie se leyó el libro. O sea que todos fueron un poco a la aventura. Y que el guión original fue tergiversado, ya que Coppola pues los reunió todos en una casa, ¿no? Y pidió a los actores que aportaran sus ideas. ¿Qué pasó? Que se cambió el guión por completo. Aún así, Coppola pues intentó ser lo más fiel posible, pero con las adaptaciones de las ideas que habían surgido en esa reunión con el resto de actores. Y ya como último apunte, ¿no?, para que se nos caiga un pequeño mito sobre Drácula, es que Gary Oldman, que es el que interpretaba a Drácula, chupa la cuchilla con la que Keanu Reeves se corta pues bueno, estaba borracho. Y solo voy a aportar esto, si no voy a hacer un monólogo de curiosidades y historias extrañas que tiene esta película. Bueno, pues vuelvo otra vez a lo que yo había comentado antes. En vuestra opinión, hemos hablado sobre cuatro películas, pero hay muchísimas más películas por ahí. Además, hemos visto a Drácula ya no solamente en las películas en las que él es el protagonista, sino en películas donde el protagonista es otro. Lo hemos visto en Blade, incluso. Lo hemos visto en la peli esta de Van Helsing, lamentable, por cierto. Sí. Y en otros muchos sitios. Y sin embargo, nos hemos quedado con estas porque estaban más o menos basadas en el libro que escribió Bram Stoker en su día. Entonces, yo os pregunto, en vuestra opinión, ¿Drácula ha llegado alguna vez al cine o no? Yo creo que todavía no ha llegado al cine. O sea, Drácula es un personaje que ha sido capaz de, a lo largo de los tiempos, adaptarse a la moda. O sea, es increíble. Es que, como tú has dicho, le hemos visto en todas las películas que hemos hablado, le hemos visto en Blade, le hemos visto ahora los chicos estos de Crepúsculo, le hemos visto hasta en Barrio Sésamo, ¿sabes? Y la capacidad, y resulta que va pasando el tiempo y Drácula se va adaptando a los tiempos. O sea, que estoy seguro que el verdadero Drácula todavía está por mostrarse. Estoy de acuerdo, pero añado más. Drácula es la interpretación que ya nosotros hacemos del mito del vampiro. Bueno, de todas las películas de Drácula, ¿vuestra favorita es? Comparto con Nosferatu del 22 y esta última. Sin duda, me quedo con esta última, la de Coppola. Yo también. Bueno, chicos, pues ha sido un auténtico placer. Yo os voy a dar ya carta blanca para que digáis lo que os dé la gana. Y si lo que queréis es despediros, pues adelante. Bueno, pues yo también ya me despido. Pero antes voy a decir que sin duda Drácula es la criatura de ficción más importante y más conocida en la historia de suspense, ¿sabes? Puedes hablar con cualquier persona que sabe quién es Drácula. Puedes hablar con un niño que sabe quién es Drácula, ¿sabes? Le costará, ¿sabes? Esta broma que hacemos los mayores de que no le sale el murciélago, que siempre le sale ese murciégalo, ¿sabes? Pero desde que eres bien pequeño, ya sabes quién es Drácula, cuál es su figura, qué es lo que representa. Muy bien. ¿Y cuál ha sido el peor Drácula que habéis visto en vuestra vida? En el cine. Drácula 3000. Y por favor, no me digáis que haga ningún comentario al respecto. Pues yo, a lo mejor alguien me apedrea, pero desde luego la de Lugosi. Peor Lugosi que Blácula, el Drácula este negro que vimos en su momento, que era de lo peor. Peor incluso. Bueno, pero estamos hablando de estas películas, me dices, de las que hemos hablado o de todas. De todas las películas que se han hecho sobre Drácula hasta la fecha. Y anda, que no hay momentos peores. Lugosi, claro, es un maestro, vale, en comparación con otras. Vale. Yo pensaba que me decías de estas cuatro que hemos hablado. No, de todas las adaptaciones, incluyendo con The Moor. Esto, pues mira, esto es difícil porque es que hay tantas interpretaciones. Por ejemplo, esta de aquí, mismamente, la que has dicho. Esta de Conde Moore. ¡Yo soy Drácula! Y me acuesto y me levanto y voy en busca de la garganta. ¡Quiero sangre! ¡El príncipe de la tiniebla, Conde Moore! ¡El vampiro volador! Chiquito de la Calzada. Pues no creo que sea de lo peor, ¿eh? ¡Qué grande! ¿Tú crees que no es de lo peor? Bueno. De verdad que lo de Van Helsing es infinitamente peor. Eso yo creo que es quizá de los peores Dráculas que se han visto jamás. Por lo menos en Van Helsing creo recordar que tiene buenos efectos especiales. Y lo primero que me viene a la memoria es una actriz enfundada así en un mono negro, ¿verdad? Que no me dirás que es la peor. Pero qué demonios, ¿vale? Pero Drácula como Drácula era una representación del personaje patética. Bueno, si tú por te quieres Dios. Quedar con Chiquito de la Calzada, pues mira, hombre, allá tú, Antonio. Antes que el chichinabo ese con acento raro, me quedo con Chiquito de la Calzada de todas, por Dios. Muy bien, haciendo pecador. Patria, muy bien, Antonio, haciendo patria. Sí, señor, ahí está. Bueno, pues nada, chicos, un auténtico placer y un saludo. Nos vemos en próximos Lodes, porque yo sé que en el fondo, una vez que uno se mete en este ataúd, ya no puede salir ya de aquí. Queda estacado para siempre. Ay, yo ya lo estoy. Te va a costar, pero no voy a decir que no. Venga, un saludo, Antonio. Venga, hasta luego. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. debemos acabar. Creo que por esta semana ya está bien. Está más que bien. Espero que hayáis aprendido al menos algún dato nuevo, como poco. Y que hayáis disfrutado de estos tres programas enlazados que hemos preparado en una sola semana. Estamos exhaustos. Después de este monográfico deberíamos descansar al menos una semana. Pero no lo vamos a hacer. Porque la próxima semana ocurre algo grande. Y tenemos que estar aquí para contaros qué es. Me despido con un spoiler. Drácula muere. No queríamos reventaros el final, pero ese es el final. Nos vamos con las estacas y los crucifijos a otra parte. Que Dios os bendiga. La órbita de Endor.